¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Al programa de astronomía de ciencias del espacio que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos a todas las personas que nos escucháis aquí a través de la frecuencia modulada en el 107.8 de la FM de Jerez y a través de iVoox en internet. Especiales saludos también hoy y en nuestra repetición en la radio el domingo a todas las personas que han venido aquí a Jerez al campeonato, al Gran Premio Mundial de Motos de España y que ahora están por casualidad sintonizando. Uy, ¿y esta gente que está hablando de estrellas, de planetas? Pues sí, en Jerez, además de saber mucho de motos, de saber mucho de vinos, pues sabemos de estrellas y de caballos. José Luis Muñoz, ¿sabes tú galopar? ¿Sabes tú galopar? Pues no. Es que te he visto hacerlo con no, hombre, brío. Creía que se te iba a olvidar. Ay, porque no estoy aquí puesto. Si no te hubiera puesto la de fondo de que corre, corre, caballito. Buenas noches, José Luis Muñoz, Manuel Jiménez del Barco, José Luis Espí, Joaquín Barroso, José María Crisol, ¿no? Uh-huh. Y Gloria en el público. Y yo te escucho muy bajo, José Luis Muñoz. Hola, ¿me escuchas? Buenas. Hola, 1, 2, 3. ¿Me escucha? Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, un jueves más. Y tenía yo una duda pendiente, yo voy a comenzar rápido, que de hecho me ha quitado el sueño un poco. Y es que el otro día leía, el miércoles, desde el miércoles no duermo, leía que una de estas páginas de descargas ilegales, o sea, si era Pirata Bay o algo así, como se llamaba, pues para que la ley no los castigase y no los cogiese, pues habían decidido montar el servidor en un globo aerostático, no preguntarme a dónde lo iban a enchufar, no sé cómo, el caso es que le iban a poner en el aire. Y entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde el aire es de un... ¿Eso qué es? Eso es un móvil. ¿De un país? Porque... ¿Quién ha sido? El espacio aéreo pertenece a los países, a no ser que te vayas a aguas internacionales, ¿no? Sí, pero el espacio aéreo, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué altura? Es mi pregunta. Todo. Todo no, el espacio aéreo que hay arriba, ¿no? No, no, no. No, pues entonces Marte no. Sería... Parece hay un límite, no. Hay un límite hasta los 100 kilómetros. ¿100? ¿Solamente 100? Sí. Claro, es que si fuera todo, por ejemplo, Marte sería nuestro alguna vez. Eso, ¿no? Si no, la estación espacial no pediría permiso. Claro, ¿verdad? Tendría que pedir permiso de sobrevuelo. ¿Nos pueden sobrevolar por encima de 100 kilómetros y no ocupan espacio aéreo español, por ejemplo? Sí. ¿El qué? Si nos sobrevuelan... Son 100 kilómetros, ten en cuenta que 100 kilómetros tiene que ser ya un cohete en órbita. ¿No? Tienen que ser... Son muchos kilómetros, ¿no? Bueno, pues ya está. Ya está aclarada la pregunta. Me he estado yo ahí Hombre, podían montarlo en la estación espacial. Sí, pero la estación espacial es de un de varios estados. Es internacional. Pero de todas maneras, eso ya se ha hecho con los barcos en aguas internacionales. Las emisoras piratas. Exactamente. De radio, por una película sobre eso. Por eso se llamaban las emisoras piratas, por eso, porque estaban en el mar. No entiendo, es mucho más barato hacerlo en un barco, que hay mucho más medios, hay máquinas para producir electricidad. Un globo, ¿no? Que es un globo, que un globo no puede estar quieto. Por cierto. Y aparte hay que alimentar los servidores. Por cierto, mi admiración, y no sé si reñirle. El señor que está jugando con el móvil se está jugando una expulsión. Y a Uganda. Y no está el horno para bollos. Bueno, que mi admiración y ganas de reñir a los pilotos que aterrizaron el otro día con la Petra, la Ciclogénesis, en el aeropuerto de Bilbao. ¿La habéis visto en la televisión? No, no lo he visto, pero sí. El aeropuerto de Bilbao, por lo visto, tiene muchísima guasa. No hace falta la Petra. Ya de por sí ya tiene guasa. A mí me mandan un día de emisario a devolverle el regalo a nuestro amigo Asier, allí al País Vasco. Y yo tengo que aterrizar en Bilbao de esa manera y automáticamente me incineran allí en el monte ese que está al lado porque yo muero. ¿Lo habéis visto, no? Sí, buscarlo por internet. Porque es increíble cómo los aviones llegaban, intentaban aterrizar y el viento los meneaba y para arriba otra vez. Yo me muero, me tiro por la ventana o algo, no sé. Totalmente bueno, cruzado en la vista. Impresionante, sí. Mientras cargo yo mi Twitter en este dispositivo, lo tengo abierto en 7 más. hablando de Asier, anoche nos hacía una pregunta a José Luis. Que voy a confesar que no me ha querido contestar José Luis la respuesta. Ajá. No, quería hacerlo aquí en directo. Sí, claro, no, claro. Porque quiere ver mi cara de asombro y que diga, es que me salga normal, ¿no? No como que se note la emoción del descubrimiento. Claro. ¿Recuerda la pregunta, José Luis? Bueno, es que exactamente no recuerdo la conversación anterior, pero estabais hablando de que la ionosfera. Las temperaturas pueden llegar hasta 1.200, 1.500 grados. Termosfera. Ionosfera y termosfera son equivalentes. Es lo mismo, en realidad. Son dos nombres de la misma capa. Pues eso lo aprendí yo ayer. Y tú creo que fuiste el que dijiste, bueno, ¿y cómo es posible entonces que la estación espacial esté por ahí, a esa altura? Porque la ionosfera va desde los 80 kilómetros a los 700 kilómetros más o menos. Aunque las fronteras no están muy claras, ¿no? Porque la atmósfera es muy tenue y tampoco hay una clara división entre una y otra, ¿no? Pero, claro, aparentemente la Estación Espacial Internacional, que está a 360 kilómetros de altura, más o menos, de media, porque algunas veces está un poco más baja, otras veces más alta, pues se debería freír, ¿no? Como si estuviera dentro de un horno. Pero no es así. Y no es así porque aquí caemos. ¿Me quieres decir algo? Sí, que te voy a decir los tweets que lo he encontrado. ¿Sí? Textualmente decía Asier, preguntaba, ¿en la termosfera hay cerca de 1000 grados? Creía que según se ascendía la atmósfera, se enfriaba más. En la mesosfera hay menos 100. Y luego preguntaba, ¿y qué es el cinturón de Van Allen? ¿Tiene que ver con el campo magnético? Uh-huh. Pues hay, bueno, eso del cinturón de Van Allen se lo voy a dejar a Lito, que es más físico. Y lo que estaba diciendo, bueno, la termosfera, como bien dice Asier, la temperatura disminuye hasta una cierta altura, justo hasta donde empieza la ionosfera, que ahí, precisamente debido al fenómeno que se da en la ionosfera, pues va aumentando hasta los 1200, 1500 grados de día, porque de noche se reduce, ¿eh? Porque el origen de esa temperatura es la radiación solar. Esas capas, que son las primeras capas de la atmósfera que se encuentran los rayos solares, ahí inciden fuertemente los rayos ultravioleta, que son filtrados por las capas más bajas de la atmósfera, pero ahí están en su salsa los rayos ultravioleta. Y los rayos ultravioleta, en un gas tan tenue como el que hay a esa altura, lo que hace es que rompe los átomos, vamos, produce ionización, o sea, hace saltar a los electrones finales de las capas exteriores de los átomos de nitrógeno, de oxígeno, de los gases que estén a esa altura, y los ioniza. Entonces produce mucha ionización, aunque los gases están muy muy muy poco densos, o sea, la densidad de la atmósfera a esa altura es bajísima. Puede ser a lo mejor de 1000 veces menos que la densidad de la atmósfera a nivel del mar. Sin embargo, esos pocos átomos que están ahí están muy excitados por culpa de del choque, sobre todo de la acción de los rayos ultravioletas, que son los más, por el tamaño de los átomos son los que más inciden en esa ionización. Entonces, efectivamente, esas partículas, ese gas tan poco denso, está a 1200, 1500 grados, pero la capacidad de calorífica de ese gas es muy pequeña. Cuando se llega a esta pregunta, se está entrando en la confusión clásica de no hacer diferencia entre cantidad de calor y temperatura. Una cosa es la cantidad de calor de un cuerpo y otra es la temperatura del cuerpo. La temperatura es una propiedad intensiva. Quiere decir que no depende del tamaño de la muestra, ni de su densidad, ni de su composición. O sea, basta con meter un termómetro en un líquido para saber su temperatura. Pero no podemos saber qué cantidad de calor tiene ese líquido sin medirlo en volumen. Para ello habría que utilizar la otra propiedad, que es la cantidad de calor. Que la cantidad de calor es una propiedad extensiva, a diferencia de la temperatura, que es intensiva. Porque la cantidad de calor depende del tamaño de la muestra, de su densidad y de su composición, o de las tres factores. Podemos tomar un ejemplo clásico para ilustrar esta diferencia. Si os fijáis, hay muchas recetas de cocina que se utiliza el papel aluminio dentro del horno. Sí. Sí. Muchas veces se protege la comida para que no se tueste demasiado o por ejemplo, para que después sea más fácil limpiar el horno. Uh-huh. Y se protege con papel aluminio. Si cuando termina de prepararse el plato o lo que sea, el asado o lo que sea, al sacar el asado o lo que sea del horno, todo está a la misma temperatura, porque se produce un equilibrio térmico después de estar ahí media hora o dos horas. Se produce un equilibrio térmico y tanto el papel aluminio como la comida o el recipiente están todos a la misma temperatura. Imaginaos 150 grados. Si tú tocas con el dedo lo que es el recipiente, sí, te quemas seguro. Sí. Sin embargo, coge el papel aluminio y verás que no te quemas. ¿Y por qué no te quema? ¿El aluminio qué pasa? ¿Que mantiene una temperatura baja? No, simplemente que el aluminio es una capa metálica tan delgada, de átomos tan fina, que su poder de calentarte, por así decirlo, es muy bajo. Aunque tenga la misma temperatura. Claro. Y eso es lo que le pasa al aire a esas alturas, que aunque esté a muy alta temperatura, no te calienta. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el aire con la atmósfera de Marte. En la superficie del mar se te puede arrasar un huracán de 300 kilómetros por hora y no hacerte prácticamente nada, porque el aire es tan poco denso que no te empuja, no tiene fuerza. La velocidad sería lo equivalente a lo de la propiedad intensiva. La velocidad es propia de cada partícula, pero no te indica cuánta cantidad de movimiento te cede. Está desplazando, exactamente. Eso sería la magnitud extensiva. Eso es. Uh-huh. Sí. También se sabe que, por ejemplo, para calentar un litro de agua hace falta mucha más energía que para calentar aire, por ejemplo. Uh-huh. El aire, al ser mucho menos denso... Para calentar un litro de agua... Para subir un grado hace falta 4.180 calorías. Pero ¿para un litro de aire? Mucho menos. Mucho menos. Ten en cuenta que hay mucha menos materia que calentar. Estamos hablando de las mismas cantidades. Uh-huh. Claro, porque la temperatura de una sustancia es el nivel de excitación de sus moléculas. Es la velocidad media de sus moléculas de vibración. Una pregunta de mi tiempo de física que no me acuerdo yo ya, porque como yo pienso en otras cosas se me va de la cabeza. ¿Qué era el calor específico? Pues más o menos eso es lo que estaba explicando José Luis. Claro. Eso, ¿no? Es el calor específico de una sustancia, es la cantidad de energía en forma de calor que hay que suministrarle a un cuerpo, concretamente creo que es a un kilo de esa sustancia, para elevar su temperatura a un grado centígrado. Uh-huh. Entonces, un kilo de agua necesita mucho calor para elevar un grado. En cambio, un kilo de plomo, con nada de energía en forma de calor, ya sube un grado. Pero vamos, sube un grado y 20 grados con facilidad, ¿no? Porque tiene mucho menos poder calorífico. Almacena menos energía en forma de calor. Uh-huh. Y la temperatura, como bien decía Lito y José Luis, es una propiedad del cuerpo que nos dice lo rápido que se mueven sus moléculas dentro de la red molecular que haya, si es un líquido, si es un sólido. Si se mueve muy deprisa, tiene alta temperatura, pero no quiere decir que tenga mucha energía yeah. acumulada. Exactamente. Entonces, si ya el aire a nivel de del mar se puede calentar con facilidad, el poder calentarlo significa también que él nos va a entregar esa cantidad de calor cuando se enfríe, igual, la misma cantidad, ¿no? Con mucha facilidad. Por lo tanto, es porque tiene poca energía acumulada en esa temperatura. Pues imaginaros el aire a esa altura, a la altura de la Estación Espacial Internacional, que es muy, muy, muy tenue, ¿no? Puede haber pocos miles de moléculas en un metro cuadrado, o un metro cúbico, perdón. Lo que significa que la Estación Espacial Internacional está sometida al ataque, por así decirlo, al golpeteo de esas partículas, pero esas partículas le entregan muy poca energía calorífica a la estación. De hecho, la Estación Espacial se calienta más por la irradiación directa del Sol, o sea, por los rayos infrarrojos que lleva la luz solar, que por el ambiente, por el medio en que se mueve, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que la Estación Espacial da una órbita cada 90 horas a la Tierra. No. Una hora y media. 90 minutos. Cada 90 minutos, perdón. da una hora, en una hora y media da una vuelta a la Tierra, con lo cual la mitad del tiempo está en la sombra de la Tierra, y en esa mitad pues se desprende de gran parte del calor que puede haber acumulado durante la parte que está sometida a las temperaturas altas de la atmósfera. Y esa es la explicación. Además, tanto los satélites artificiales como la estación espacial, como ese calor, o sea, bueno, esa temperatura se alcanza por radiación y no hay y hay muy poco material, porque la atmósfera está muy poco enrarecida, lo que se pone son reflejantes tipo aluminio por las superficies que le da cara al sol. Y así se evita que incluso esa alta temperatura se transmita dentro de la nave. O sea, que con un pequeño parasol solar, de tipo aluminio reflejante, que sea altamente reflejante, pues se evita también que se almacene. Se irradia hacia afuera ese calor que se pueda haber acumulado. Porque no hay calor, no se transmite el calor por conducción, sino solo por radiación. Y teniendo algo reflejante, pues ya se evita que se contagia adentro, ¿no? Se transmita adentro. O sea, que es fácil también evitar esa alta temperatura en el espacio, claro. Rodeando el satélite con elementos reflejantes. Bueno, pues le mandamos un saludo a nuestra amiga y compañera en los medios, Cristina Rufa, desde Argentina, que acaba de... Twitter es muy chivato, acaba de marcar favorito el tuit donde hemos puesto que estamos hablando de esto, ¿no? Pues ya lo escuchará después. Pues un saludo pues para ella. Ya ha tosido usted con una frecuencia inusual. Sí, estoy mal. ¿Pero mal como para contagiar al resto o mal como para normal? No lo sé porque no sé lo que tengo. Estoy en proceso de... está incubando algo. Estoy en algo y los médicos todavía no me han dicho lo que tengo, así que... No me vaya usted. No sabe lo que tiene, pero los médicos le hacen completo. Sí, pero ni... Me han hecho un completo. No me vaya usted ni a dar el campeonato de moto ni a dar la feria, ¿eh? Que yo soy especialista en cogerlo todo cuando tengo que cogerlo. La fiesta. Eso sí, el lunes estoy bueno, siempre. Bueno, hablando de la estación espacial... Como siguiendo con el tema de... Sigue con Van Allen, ¿verdad? Lo de Van Allen, ¿verdad? Y ya lo terminamos, ¿no? Lo dejamos. Sí. Que hagan grupo de rock, ¿eh? Los cinturones de Van Allen son efectivamente lo que sospecha Asier, es que sí tienen que ver con el magnetismo terrestre. Y digamos que la definición sería pues una zona de partículas cargadas que rodea la Tierra de una forma peculiar, digamos, para que sin tener que enseñar el dibujo sepáis más o menos cómo es los cinturones de Van Allen. Serían, si hacemos un corte perpendicular por el eje de la Tierra, los cinturones de Van Allen tendrían la forma de gajos de naranja. Sí. Que entran en los polos, que sería la parte de arriba y abajo de la naranja, y son más anchos por el ecuador. Sería más o menos esa forma de cinturón que tiene. De todas maneras, si en Google Imágenes ponen Van Allen... Ya. Claro. Bueno, para que no lo tenga. Muy bien explicado. Tenía forma de como de gajos, ¿no? A ver si eres capaz de explicarlo otra vez con las manos amarradas. Qué difícil. Se distinguen dos. El llamado cinturón interior y el cinturón exterior. El cinturón interior está desde unos 1,000 kilómetros de altura a unos 5,000. Y el exterior de unos 15,000 a 20,000 kilómetros. Por lo tanto, por ejemplo, los satélites geoestacionarios que están a 36,000 kilómetros están más allá del cinturón exterior. Digamos que están desprotegidos porque el cinturón de Van Allen, por ser partículas cargadas, lo que hace que cuando llega el viento solar o cualquier partícula cargada, aunque no sea del Sol, que pueden venir de otras direcciones, pero vamos, el principal que sufrimos aquí es el viento solar, lo que hace, choca con esas partículas cargadas y sigue las líneas de campo del magnetismo terrestre y, si son muy intensas, llegarán a entrar por los puntos, digamos, más débiles y más cercanos, que serían los polos. Cuando eso ocurre es cuando vemos las auroras, que son partículas, protones de alta energía, que chocan con el campo magnético o en esas líneas de campo y ya llega a una altura suficiente en la ionosfera como para que se puedan ver, porque en la parte ancha está demasiado lejos como para ver eso, y entran por los polos. Una pregunta, lo que pasa es que no sé si es de ignorante y tiene algo que ver o no tiene nada que ver, pero esa forma que tú has hablado de los gajos de naranja que rodean a la Tierra de los cinturones de Van Allen, ¿Van Allen o Van Halen? No, es Van Allen. Van Allen. Van Allen. Bueno. Van Halen es un grupo de rock. Entonces, recuerdo yo una vez un maestro me hizo un experimento, a mí me gusta mucho jugar con los imanes, y cogió un folio con limaduras de hierro, lo esparció en el folio y puso abajo un imán. Y cogió una forma parecida a esa. Claro. Sí. Es que los cinturones tienen esa forma porque siguen a las líneas de campo, y las líneas de campo de un imán son los mismos, claro. Son las mismas, o sea, porque la Tierra es un imán gigante y las líneas que crea en el espacio, en su espacio cercano, son las mismas que crea un imán. Pues normal. Animo a hacer ese experimento, sí, que es muy tonto pero es muy curioso. El folio esparce limaduras de hierro, y le pones el imán debajo y automáticamente cogen, sí, esa forma. Para que no se crean que en los libros se pintan esas rayas porque alguien se le ha ocurrido, sino que existen de verdad. Vamos. Eso. Y luego con las limaduras de hierro, si tenéis algún enemigo o adversario, las mezcláis con azufre, la calentáis en un tubo de ensayo y se lo ponéis cerca. Ya esa segunda parte no solía yo hacer. Huele a sulfídrico que te muere. Vamos. Eso huele a huevos podridos. Vamos, para aprovechar el sulfuro de hierro, el tema. Bueno, yo creo que está bien explicado, ¿no, Lito? Es cortito, tampoco hay que, vamos, yo creo, bueno, que no hay nada más así que comentar, que sí, que la tenemos gracias a que el núcleo terrestre es doble y que gira uno interno y otro, uno sólido y otro líquido, y por eso tenemos campo magnético, y probablemente no, por eso estamos aquí todavía. Porque ya, si no, sin el cinturón de Van Allen llegarían las radiaciones más perniciosas, estaríamos todos fritos, vamos, no. Es lo que nos protege realmente de... Pero un momento, que estoy entrando a la página de Facebook de Un Punto Azul y he visto mi otra página favorita, Casita Ingels, que están preguntándome por una cosa y me despisto yo. ¿Casita de los Ingels? Sí, oye, pues... ¿Tiene éxito? ¿No tiene éxito? Bueno, oye, cosa... Bueno, estoy en la página de Un Punto Azul. Voy a mirar lo que hay por aquí. Suárez Romero José Luis nos ha puesto aquí un enlace, no sé para qué. Y bueno, por si acaso nos escribe nuestro amigo médico, que como nos pueden escribir por tantos lados, no sé yo. Extrañología es un grupo abierto en el que se rinde principalmente homenaje a las artes y a la ciencia, sobre todo a la ciencia. Extrañología. Bueno, visitaremos. Bueno, a lo que iba, una noticia que ha surgido esta semana, concretamente yo la leía el día del libro, el 23 de abril, y me ha llamado mucho la atención y además yo creo que se podía sacar hasta una película. Creo que os la mandé al grupo, no sé si en vuestro habitual desidia no me habéis hecho ni caso, pero el titular era Cosmos, Estación Espacial Internacional a punto de deshacerse. Dice, en la Estación Espacial Internacional han detectado la presencia de microorganismos capaces de dañar el equipamiento tanto metálico como de polímeros. Que ahora me voy a explicar lo que es un polímero. Polímero no era... Muchos monómeros juntos. No. No era un pollito o un huevo. Un cascarón de huevo. Calimero. No hay algo. Total, díselo. Los alarmantes datos fueron revelados por un experimento de biodegradación que consistió en recoger muestras microbiológicas de las superficies del segmento ruso de la estación, como no podía ser otro ruso. El experimento no solo detectó la presencia de seres vivos potencialmente peligrosos, sino también mostró que pueden sobrevivir incluso en el espacio abierto durante un año y medio. Tuvimos un problema de influencia destructiva de microflora en la estructura de la estación espacial Mir, dijeron los rusos en su día. Bueno, la noticia sigue, ¿no? Si queréis encontrarla, ponéis en Google microbios en la estación espacial. O sea, una especie de plaga de termitas, pero en vez de que... Eso sí. Pero... De comerse la madera se comentó lo que allí hay en metales y... Yo creo que es un poco exagerado. Dice que los complejos orbitales soviéticos Soyuz y Mir tenían unas 300 especies de bacterias y hongos dañinos tanto para el hombre como para los equipos técnicos. En el caso de la Mir, los microbios estuvieron a punto de comerse la mayor parte de sus cables. Ya, pero es que también fueron, yo creo que los mismos ingenieros y diseñadores de las Mir o de las naves espaciales primeras no pensaban en que allí se iban a reproducir eso y no tuvieron en cuenta eso. Yo creo que, me imagino que las naves que van ahora, las nuevas, los nuevos cargueros, las nuevas partes, pues lo tienen en cuenta a la hora de usar materiales que no sean biodegradables, porque para que una bacteria se coma una protección de un cable tiene que ser biodegradable. Y no se lo come de pronto, ¿no? ¿Cómo? No se lo come de pronto. Exactamente, yo me imagino que será por eso. Y vamos, de hecho, la parte que estaba más dañada, tú mismo lo has dicho, la parte rusa, que eran los primeros módulos que los rusos usaron en la Estación Espacial Internacional. Pero yo me imagino que eso, si se tiene en cuenta simplemente, que a lo mejor no se ha tenido en cuenta al principio, no tiene por qué dar más problemas. Que ahí hay microbios que son dañinos, claro, es que los microbios que llevan los propios astronautas. Porque es que estamos vivos y tenemos microbios nuestros. Que además supongo yo que también harán pruebas biológicas, ¿no? Llevarán microbios a estudiarlos, ¿no? ¿O no? Nosotros llevamos dentro una flora tremenda. Y fauna. Pero los que llevan para hacer estudios van en sus cajitas de Petri, cosas de cerraditos, no creo que se escapen por ahí mucho. Ahora, los que dice José Luis, por supuesto. Entonces somos estamos en simbiosis con miles y millones de microorganismos. Uh-huh. Es más, cuando te fallan en el tracto intestinal, cuando malo. Tienes diarreas y cosas de estas enfermedades, gastroenteritis y demás, porque no lo necesitamos. Bueno, pero para eso está el Activia. Claro. Eso lo cura todo. Si te sientes hinchado. Exacto. Algún día hablaremos de los productos estos, porque yo es que por la mañana, de verdad, me tengo que levantar antes. Se llama me tengo que tomar alimentos. ¿Cómo se llamaban? ¿Probiótico? No. Espérate, ya me saldrá. Es que es algo que me pasa, me levanto por la mañana, me tengo que tomar la Activia para el tránsito. Activia. Me tengo que tomar el Danacol para el colesterol. Me tengo que tomar el Actimel para las defensas. Luego me tengo que tomar la soja para el colesterol también. Luego la avena para la fibra. Eso no es vida, Eso no es vida, tío. Ni es vida y el dinero, o sea, lo que cuesta eso, chiquillo. Alimentos funcionales. Nuestros padres han sobrevivido sin nada de eso. Y además, porque yo me lo compro de marca, yo no compro de... Porque un Actimel marca Hacendado, eso no es lo mismo. No es igual. Son de segunda categoría. No, los Bifidus son de la Activia. Los de la Actimel es la lacteo... LKC inmunitas. Bueno, vamos a tener que cobrar por la publicidad que estás haciendo. Sí, eso, como la publicidad. Esos alimentos se llaman alimentos funcionales. Funcionales. Sobre eso hay mucho que hablar. De moda de últimamente, que es decir, aparte de tomarte la leche que te tomas siempre, pues trae algo más que te beneficie en algo. José María, un alimento funcional. Me estás eclipsando. ¿Vale? Que tomas leche, pero aparte tiene calcio, enriquecida en calcio para los huesos. Tomas un yogur y aparte del yogur tiene enriquecido en algo que te beneficia en algo, que te quita el colesterol. Se llaman alimentos funcionales. Tienen otra función aparte de la alimenticia. ¿Qué cosa, verdad? Yo he tomado siempre leche de vaca recién ordeñada y alguna vez ni la hervía, pero bueno. Y así estás de fuerte. Bueno, estoy fuertecito, ¿no? Bueno, ya para pasar a los próximos temas, o si queréis hacer... Bueno, llevamos media hora. Sí. Volviendo a hablar de la Estación Espacial Internacional, que me preguntaron el otro día una cosa y tampoco yo sabía responder. Como últimamente me dedico más a lo técnico de aquí, de la radio y eso, estoy perdiendo conocimiento. Me preguntaron por el oxígeno el aire, ¿no?, de la Estación Espacial. El aire hay que producirlo. Y me estaban diciendo, no, porque eso... La gente es atrevida. Me gusta que la gente sea atrevida porque todo el mundo tiene una teoría, y además te lo dicen, bueno, yo me considero muy ignorante, antes que nada pregunto. Me decían que el aire lo tomaban del... El que tú expeles carbónico, y de ahí tenían unos motores que los separaban y volvían a echar el oxígeno para afuera. Yo no sé. ¿Cómo? Factible es. Del CO2 se puede extraer. Oh. Sí, pero ¿cómo se recicla el aire? ¿Se recicla el aire en la estación espacial? ¿O cómo se produce, cómo se obtiene? Yo me imagino que tienen los tanques de oxígeno, que tienen sus tanques de oxígeno. El nitrógeno, como es inerte, no entra dentro del ciclo biológico. ¿Le llevan de vez en cuando desde la Tierra tanques de oxígeno? Claro. ¿Para que respiren? Sí. ¿Le llevan combustible? Sí. O sea, las mismas naves que llevan alimentos llevan también combustible para poder mover la estación, para poder moverse, para poder subir... Pero el agua, por ejemplo, la reciclan completamente. Uh-huh. ¿Eh? Lo que yo ya no sé es si el CO2 lo reciclan. Porque eso ya es más complicado. No, eso es como complicado, ¿no? Es muy costoso energéticamente, ¿no? Sí. Lo que ha dicho es factible, es, y sí. se llega a hacer, pero a lo mejor el rendimiento que tenga, claro, unido al coste, a lo mejor lo hacen inviable, no, claro, sé, ¿no? Ya no, eso es cuestión... Lo podemos mirar, ¿no? Sí, buscar para el próximo investigarlo. Programa. Porque del CO2, separar el C del O y tener oxígeno, químicamente es factible, pero... Ese está tosiendo que antes no tosía. Pero está más lejos del hito que yo, me preocupa. Yo estoy más cerca del hito que él. Verá tú estás clan. Detrás de la pecera, estás ahí inmune. Por el aire, que no voy a salir. María está empezando también a moquear, ¿no? Bueno, pues vamos a tener que investigar eso, ¿eh? Porque sí, lo que sí reciclan es el agua, y la verdad es que es muy desagradable el reciclado del agua. Porque todos los residuos corporales se reciclan en forma de agua. Que no se ha escuchado tanto hablar a la vez. Todos los residuos y fluidos corporales se reciclan en forma de después de agua. Y se bebe. Sí, hombre. Pero el sabor se lo quitan, ¿no? Hombre, claro. No, claro. En su mayor parte. Pues se destila, el agua se destila. Ay. Eso sí es más fácil, eso sí es más fácil. El CO2 lo que sí se hace, de alguna manera se elimina, o hay unos cacharros, no sé, que absorben el CO2 para que no siga por ahí danzando, no sé, se enrarecería el aire. Pero de ahí a eliminarlo, a reciclarlo, a oxígeno otra vez, no sé yo. Lo miraremos. Bueno, pues si queréis pasamos a alguno de los temas que traéis preparado, alguno de vosotros. ¿Quién se ofrece? Yo traigo hoy estrellas dobles, porque el tema de fotografía esta semana no he podido yo... Pues hacemos una pausita. Venga. Voy a buscar algo porque el tema de estrella doble es largo, ¿eh? Sí, sí, bueno. Es largo. No lo traigo muy largo, traigo una especie de introducción, una cosa. Pero vamos a hablar de lo que yo he mandado, ¿no? Sí, sí, sí. Y de quién decimos luego el nombre, ¿no? Por supuesto. Bueno, lo vamos a decir. Ya estará temblando diciendo, ay, ¿de qué van a hablar? Bueno, pues vamos a hablar. Pero yo ahora vamos a hacer una pausita musical, que lo he dicho yo muy pronto, porque ahora tengo yo que buscar el tema. Y bueno, habéis notado que últimamente cambiamos la sintonía de entrada en variable, que es 1, y hoy nos hemos ido a la obra de Gustav Holst. Hemos comenzado con Júpiter. Bueno, pues nos vamos a ir con qué planeta. Bueno, tenemos aquí unos cuantos. Nos vamos con Marte. Ahí suena. Thank you. Bueno, pues ya estamos aquí porque esto dura mucho, un poquito. Y oye, José Luis, que yo sé que tú eres un amante de la música clásica. Sí, sí, sí. Cuando escucho Júpiter me pongo tierno, romántico. Pero cuando escucho Marte, una mala leche. No. Porque es el dios de la guerra. Está la música pensada para cada planeta, su personalidad. Está chulo, está chulo. No te pondrás un tricornio, ¿verdad? Para escuchar Marte. Hombre, no. Como lo que decía Hitler, ¿no? De cuando escuchaba la cabalgata de la Valquiria, le entraba ganas de invadir Polonia. Polonia. Sí, sí. Un momento. ¿Hitler o Woody Allen? No lo sé, pero... Yo creo que era Woody Allen. Yo creo que era Woody Allen. Sí, sí, es verdad, sí, sí, puede ser. En alguna película de estas frases famosas suyas que decía, sí, sí. Cuando escucho la... La cabalgata de la Valquiria. Me entran ganas de volver a... Es que es otra de las grandes como esta, como Marte de Hulk. Pues la cabalgata de la Valquiria me gusta mucho, además banda sonora de muchísimos anuncios, películas... Mucho, muy conocida. Bueno, estrellas dobles. Bien, pues estrellas dobles. Que no dobles. Son las que se ve cuando uno bebe. Cuando uno bebe, no son las que se ven cuando uno bebe. Pues hace mucho tiempo, el tema de dobles lo hemos tocado alguna vez. Yo concretamente recuerdo de haber traído alguna vez estrellas dobles y variables. He de confesar que en variables hemos hecho nuestros pinitos, Lito. Sí. Método Argelander, en su día, estimar magnitudes porque... Eran nuestros primeros tiempos de astronomía, no había CCDs y cosas como ahora, pero por el método Argelander, que era un método visual, hemos llegado a detectar estrellas variables y a hacer nuestras anotaciones, y después nos sirvió para estimar magnitudes, la práctica que adquieres viendo el cielo, para estimar magnitudes de los meteoros, cuando hemos estudiado Perseidas, Leónidas, ¿verdad, Lito? Cuando coges un poquito de práctica por este método de Argelander, que yo una vez escribí una cosa sobre él, en nuestra antigua página web, no sé dónde habrá ido a parar aquel artículo, pero por ejemplo en Córdoba me dijeron que si lo podían poner en su página y tal, yo digo, pues claro. Y en fin, de variable hemos hecho alguna cosa, pero de doble nunca hemos hecho nada. Pero sí las hemos traído aquí a colación de como una de las partes de la astronomía, muy interesante desde el punto de vista de aficionado. ¿No? Y ¿por qué viene a colación esto? Bueno, pues porque viendo una página que he visto yo a veces, que se llama El Observador de Estrellas Dobles. ¿De quién es? Se llama la página así, y dentro del observador del observador de estrellas dobles publican, me parece que es cada 6 meses, una revista que te descarga totalmente gratuita con artículos de gente aficionada y no tan aficionada sobre estrellas dobles tratadas de manera científica, ¿no? Publicaciones que incluso se han publicado en otras revistas a nivel incluso internacional. Y uno de los últimos que he visto, pues resulta que viene un tal Juan Luis González Caballero, uh-huh. Resulta que es oyente nuestro. Claro, y sabemos dónde vive, vamos a buscarlo. Y entonces nos comunicamos con él y te escribe y sabemos que escucha nuestro programa y demás. Sí. Y digo, pues bueno, a colación de este tema, porque tiene bonitos artículos, interesantes artículos sobre este tipo de eventos astronómicos, y entonces pues vamos a traer un poquito qué hace un observador de estrellas dobles, por qué son importantes la observación de estrellas dobles, etcétera, etcétera. A mí me gustaría hacer una cosa, lo que pasa es que yo no sé si será posible, porque este hombre vive en Badajoz, uh-huh. Que eso no está tan lejos, como de aquí a Córdoba, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Un poquito más o menos. Que un día venga, fin de semana. Hombre, aunque no viniera, porque está lejos, pero sí. Una llamadita por teléfono un día sí podríamos hacer que entrara en directo un día. Sí. Ya le explicaré yo la técnica. Como hemos llamado otras veces a otros oyentes nuestros. Amigos serpientes. Por ejemplo. Y han entrado y nos han contado cositas y han intervenido en nuestro programa, que lo cual nos gusta muchísimo. Me llamó, perdona, José Luis, ahora continúa una frase que él me dice en el correo. Sí. Es el trabajo del doblista es silencioso. No había escuchado yo la palabra doblista. Doblista, nunca. Sí. Y doblista y variabilista. Son los que estudian dobles y variables. Gente patón. Hay gente patón. La astronomía es un campo muy, muy amplio, ¿no? Muy amplio. Bueno, pues la observación de estrellas dobles es otro de los trabajos de investigación que son más asequibles para el aficionado. Aunque parezca mentira, es un campo siempre donde puede uno aportar datos de interés que incluso les hagan falta y echen mano los profesionales, ¿vale? Porque a pesar de la perfección de los catálogos profesionales de dobles, pues siempre hay algunas lagunas de ciertas zonas, de ciertas estrellas que ellos no tienen controladas. Y ahí es donde entra el observador, digamos, aficionado. que era aficionado simplemente porque tenemos esta afición de observar el cielo astronómico y de contemplar el cielo y no cobramos por ello, pero vamos, el trabajo es de algunos de ellos, de la calidad de cualquier profesional, ¿no? Y de la precisión y demás. Entonces, ¿por qué hay gente que se dedica a estudiar dobles? Pues hay gente que se dedica a estudiar dobles porque simplemente porque es bastante fácil, entre comillas, decir, si tú de tu ciudad donde tú observas normalmente no tienen un cielo demasiado bueno para hacer fotografía a cielo profundo y otras cosas, si no tienes muchas horas para observar cualquier tipo de evento, tienes poco tiempo y por una serie de limitaciones en la equipación y demás, pues una de las cosas que sí puedes hacer es estudiar doble, porque necesitas un instrumento no muy grande, se puede hacer desde las ciudades porque solamente tienes que ver estrellas, y tener un instrumento de suficiente resolución para poderlas desdoblar, las doble, que hay muchísimas que se desdoblan con instrumentos de corrientes de los que todos tenemos con los aficionados a la astronomía. Pero aparte de esto, pues si tú tienes una hora para estudiar, pues una hora. Si tienes dos horas a la semana, dos horas a la semana. No hace falta que estés una noche entera haciendo fotografía siete horas seguidas, porque si no te pierdes algo, lo que sea, ¿vale? Entonces, entre la disposición de tiempo, que es muy flexible, que se ven continuamente estrellas dobles a toda hora en el cielo, que se dice que cada 50 estrellas que tú ves por tu telescopio, en tu ocular, cada 50, al menos una, es una doble estudiable. O sea que prácticamente a donde mires existe alguna doble, ¿no? Y con todo esto, pues, y un equipo sencillito, hoy en día ya hemos entrado en la era CCD, y con una CCD yo sé que, por ejemplo, que nuestro amigo Juan Luis tiene una ATIC 16IC, que es exactamente la misma que tenemos en la agrupación. La cámara CCD que tenemos común en nuestra agrupación es una ATIC 16IC, o sea que es una cámara sencillita, nada de miles de euros ni nada de eso, muy asequible, entre comillas, y a partir de un 75 refractor o un 200 Smith Cassegrain o por ahí, no hace falta un instrumento muy muy grande, se pueden desdoblar dobles. Tomas una imagen de esas estrellas bien enfocada, siempre y cuando estén a tu alcance de resolución, ¿vale?, de tu aparato, que las puedas desdoblar en dos, y entonces tomas la medida de esa doble, que muchas veces pues está ahí, que nadie la ha estudiado nada más que tú, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que un doblista toma? ¿De qué toma nota en la fotografía una vez que después la procesa? Porque antes se hacía visualmente, pero ahora desde que podemos tomar fotografía, después en la fotografía, pues el doblista toma nota de la magnitud de las dos, magnitud de una y magnitud de la otra, toma nota de la distancia angular que hay entre las dos, se mide en segundos de arco normalmente, toma nota del ángulo de posición, si supone que centras una de ellas en el centro como si fuera un reloj y arriba las 12 es 0 grado y en sentido antihorario a la izquierda donde están las 9 sería 90, abajo sería 180 y a la derecha sería 270, entonces calculas la distancia angular entre ellas dos y el ángulo. Esto junto con las magnitudes, y también se suele tomar nota de otra cosa muy interesante, que es el índice de color. Si es una estrella B, si es una estrella A, si es una estrella B1, B2, etcétera, el índice de color. Con todo esto, pues hacen unas tablas, unas gráficas, y se empieza a estudiar, pues, aparte de los datos de ese momento, se pueden comparar con otros para ver si es una doble óptica, si es una doble física que se mueve una respecto de la otra, y una serie de cosas, ¿no? ¿Es difícil? No es que sea difícil, simplemente es un procedimiento yo suelo llamar de paciencia, es decir, tú te gustan las dobles, pues te tienes que comprometer contigo mismo, entre comillas, a toda la semana hacer un par de observaciones, no hace falta que haya luna nueva ni estrellas espectaculares, porque las estrellas que estudias suelen ser bastante asequibles. Bueno, pues nuestro amigo Juan Luis, pues es un observador de doble que tiene en el Washington Double Star Catalog, por ejemplo, el WDS, pues tiene su propias siglas de observador. Entonces, todas las observaciones que allí manda, pues él es el CRB, pues creo que es su segundo apellido, que es Caballero. Y entonces Juan Luis pues tiene 20 y tantas ya estrellas binarias que han sido publicados con su estudio en dos tandas. Ha publicado en el Junior Double Star Observation, JDSO, y en el Observador de Estrellas Dobles, que es el que se hace aquí en España, de la página web, que cualquiera puede poner en Google el Observador de Estrellas Doble, entra a la página, y de allí se puede descargar el último PDF con toda la, con todo lo que hay allí en ese número y todos los anteriores, completamente gratis, y también te indican allí cómo tú colaborar si te quieres aficionarte a las estrellas dobles, cómo te puedes aficionar y mandar tus datos. En el último, por ejemplo, viene un artículo, aparte del de nuestro amigo Juan Luis, viene un artículo hablando sobre, a ver, lo diré, uno de los jefazos del Observatorio Naval de los Estados Unidos, que es el que dirige todo el tema de dobles, que es Brian Mason. ¿Vale? O sea, que entrevistan a gente importante y los artículos, ya os digo, son muy buenos. Y cualquiera que se quiera animar a estudiar doble, pues ya sabe que es una de las cosas en las que más los astrónomos aficionados podemos aportar algo junto con las variables. Ya os digo que variable, sí que hemos hecho alguna cosilla de variable, no a través de CCD, que hoy en día no sería más fácil si nos dedicáramos, si hiciéramos un grupo o un subgrupo dentro, Lito, dentro de, sí, de nuestra agrupación. Sí, vamos a hacer un pequeño grupo de estudiar variable o de estudiar doble. Tú tienes ahora CCD, yo tengo CCD, uh-huh, los equipos ya cada vez los tenemos ya, más ya podíamos atacarlo con cierta garantía. La doble antes tenías que tener un ocular reticulado, ¿vale? Y que valía su dinerito. Hay gente que incluso se los construía para calcular distancias angulares dentro del ocular. Pero ya todo eso viene, está de más cuando tú haces tu foto, localizas cuál es el norte, el sur, el este, de la foto y en pantalla mides las distancias angulares y mides todo. Aparte también hay software muy evolucionado, programas astrométrico, que con fotos, en digamos, tal como salen en bruto, con ese software te permite hacer esas mediciones de ángulo de posición y separación. Aladdin, por ejemplo. Sí, índice de color, marca también. Y que, por ejemplo, ese lo comenta en los artículos, sí, de que le ha facilitado pues la publicación de esos pares nuevos que ha descubierto él, ¿no? Yo es que veo esta parte de astronomía tan complicada. No, es paciencia. Es paciencia. Mucha paciencia, coger una buena técnica y mucha paciencia en el sentido de que si te comprometes a hacer un estudio de una de estos, pues todas las semanas tienes que ponerte a él y hacerle un seguimiento y simplemente una pequeña disciplina. Y si tienes un sitio donde poner tu telescopio fijo, aunque sea dentro de la ciudad, pues entonces te facilita un montón. Porque a mí lo que más pereza me da, y por eso no hago muchas más cosas de las que pudiera hacer con el instrumental que tengo, es de desmontarlo y desmontarlo cada vez. Desmontarlo y desmontarlo cada vez en el patio de mi casa. No quiero decir que cargarlo en el coche y ir 50 kilómetros. Que es particular. ¿Vale? Pero tú, lo tengo todo en el sótano, sube las pesas, sube la montura, sube el trípode, sube los telescopios. Móntalo todo, ponlo en estación, enchufa los motores, enchufa... Móntalo todo si lo llevas todo. Y siempre se te olvida algo, otra vez va abajo para abajo, la batería que se te ha olvidado, sube otra vez para arriba. Total, que perfectamente puedo estar 2 horas para empezar. A las 2 horas digo, ya tengo el espacio, ya tengo esto, ya tengo la cámara enfocada, ahora voy a empezar a hacer algo. Y ya han pasado 2 horas y es complicado. Después termina, son las 2 de la mañana, la 1, las 3, según el día que sea, y vuélvetelo a bajar todo. Estás quitando la gana a los posibles astrónomos. Pero que hay gente, por ejemplo, una cosa, una ventaja grandísima que tiene esta gente, que Juan Luis hace la foto de un pequeño observatorio casero que tiene, o nuestro amigo Miguel Soto, que tiene su cúpula. Y va allí, enciende y está todo puesto ya. Recordamos los motores, enciende el ordenador y a empezar. De una hora a 10 minutos. De una hora se puede reducir a 5. Los preparativos. Allí está el observatorio. Que un viernes sí, o que un martes, porque resulta que ese día hay algo especial, pues te acercas a hacer 2 fotos, pasas 1 hora allí y te vienes a casa. Entonces, es mucha ventaja. ¿Recuerda dónde podemos encontrar toda esa información de Juan Luis? Está en el observador. Es que no sé, la página esa también es un blog, si tú lo podías encontrar, pones en Google el observador de estrellas dobles y vas directamente a él. Vale, el observador de estrellas dobles. Otra cosa muy importante que no la he comentado es el tener... que me lo saltaba antes, el tener un buen catálogo de estrellas dobles. Por ejemplo, aquí he utilizado mucho el de José Luis Comella, por ejemplo, conocido por todos, ¿no? Un buen catálogo para empezar, ¿no? Empezar. Y sobre todo, cuando si quieres empezar, tienes que coger un catálogo de gente que ya lo ha hecho y tú intentar hacerlo igual, con estrellas muy facilita, que se te dobla muy fácil, que todo el mundo, que ya están más que catalogar, y cuando empiezas a coger un poco el truco ya te vas a unas de esas que no lo ha hecho nadie antes que tú y las puedes publicar, etcétera, etcétera. Qué bonito el trabajo. Es un trabajo científico, realmente científico. Sí. Se hacen, si habéis visto alguno el artículo, hay unas gráficas de barras, hay, en fin, es un estudio bastante, bastante exhaustivo el de nuestro amigo José Luis. Juan Luis. ¿Ahora te toca a ti? No, que quería comentar que sí. Mientras estaba hablando mi compañero José Luis Pi, estamos buscando lo del ciclo del CO2 en la Estación Espacial Internacional. Estupendo. Y me he ido a una fuente muy buena, que es el blog de Daniel Marín, Eureka. Que lo sabe todo. Lo sabe todo sobre la Estación y Espacial. Y encima lo sabe todo y tiene el arte de saberlo contar sí, todo. Sí, sí, sí. Y viene un gráfico muy muy claro de todos los procesos cíclicos de reciclado de gases y de líquidos en la Estación Espacial Internacional, y el CO2 no se recicla. Ese no se recicla. Ah. El CO2 lo que hacen es que lo capturan con unos cilindros de hidróxido de litio. Sí, yo sé que hay, yo lo he dicho así, no sabía de qué era exactamente, pero sé que hay unos depósitos, unos cilindros, algo que atraen lo capturan para que no esté por ahí danzando. El hidróxido de litio tiene la propiedad de reaccionar con el CO2, perdón, sí, con el CO2 y convertirse en carbonato de litio y libera agua. Uh-huh. Y cada gramo de hidróxido... LIOH, ¿no? LIOH. Cada gramo de hidróxido anhídrido de litio absorbe 450 centímetros cúbicos de gas dióxido de carbono. No, tan pensado. Los químicos, la importancia de la química. Sí, sí, sí. Muy importante. Bueno, pues antes que os Luis hable, yo voy a hacer una cosa que nunca se ha hecho en este programa desde que ha comenzado. Anda, novedades. Voy a poner una musiquita en la Adagio de Albinoni. Vale, así de fondo. Ese no dan ganas de hacer nada. Un momento, ¿tenéis los micrófonos abiertos? Sí, sí. Y le voy a dedicar un poema a José Luis Muñoz. Anda, mira. ¿Y eso? ¿Quién se ha muerto? No, hombre. Aquí, déjalo aquí, para mí, no, epitafio. No, hombre. No, ¿qué de prejuicio? Esta es la radio comunitaria, radio cultural, donde hablamos de ciencia bien. Y hablamos también de literatura. Entonces el poema es, espérate que se me ha cambiado la página, el poema es de Mario Benedetti y dice lo siguiente, y ahora me pongo como me pongo yo los lunes por la noche, que ahora que no nos escucha nadie, me dijeron, ¿se parece tu programa? Orgasmo en la frontera, en vez de nudo. Pero ahí, empiezo. Como digo, es un poema de Mario Benedetti. Preciso tiempo necesito, ese tiempo que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro, no me importa el color cándido tiempo que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar que bien hoy es invierno, para morir un poco y nacer enseguida, y para darme cuenta y para darme cuerda. Preciso tiempo, el necesario, para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo, para reaparecer en un relincho y para estar al día, para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir preciso, o sea, necesito, digamos, me hace falta. Tiempo sin tiempo. No era una declaración de amor como tú te estabas temiendo. Me lo imagino. Sino que viene a colación de todo lo que tú vas a hablar ahora. Sí, el tiempo. El tiempo. Sí, oye, que tenéis que leer más poesía, que los científicos no pueden ser tan áridos. Ya. A mí me gusta la gente renacentista como Leonardo, ¿no? Que hacen de todo. Ahí va. Pero ese tiempo ya pasó, ese tiempo en que una persona podía abarcar la ciencia y las artes como Leonardo, ya es muy muy difícil que llegue. Pero hay que leer poesía, no leer siempre las cosas que leen ustedes. Esperemos que no vuelva ese tiempo. Que no vuelva, no. Bueno, pues sería mala... Sí, porque había cosas muy buenas, señal. Pero vamos, la... Pues hablando de tiempo. ¿Tiempo? En otro programa anterior hablamos de los calendarios, no sé si acordáis de los calendarios, hablamos de los diferentes calendarios que se usan, y al final terminamos con el calendario maya. Tengo un amigo que hizo una conferencia sobre el tiempo y le hicieron una pregunta. ¿Te acuerdas, José Luis? Sí. Porque ya hablaremos. Pero, en el ciclo de conferencias que hicimos, ¿cuánto tiempo hace ya, Alfonso? Seis o siete años. 6 o 7 años, antes de estar tú por aquí. Pues hicimos 4 conferencias muy, muy chulas, ¿no? Estaba el doctor hizo astrobiología, ¿verdad? Sí. Estuvo José Luis Parra que hizo la historia. Lito y hicimos... La historia y la astronomía. Sí. No me acuerdo. Una de las dos era. Lito y yo las constelaciones. Y yo hice y la medida del tiempo, de mil millonésimas de segundo a miles de millones de años. Se llamaba la... Yo hoy no voy a hablar tanto del aspecto físico del tiempo, de la física del tiempo, sino de las unidades que se usan, ¿no? Hablamos en aquella época, en aquel programa del año, ¿no? Del tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol, de los meses, las 12 divisiones que artificialmente o por aproximación se asemejan a las lunaciones, ¿no? A la duración de la luna, de las semanas, que son las 4 partes en las que se divide los 4 cuartos de la luna, ¿eh? Son 7 días. Y ya por seguir un poco con esa evolución, pues voy a hablar de las horas, de los minutos y de los segundos. ¿De dónde salen? ¿Por qué dura una hora lo que dura? ¿Y por qué duran los minutos? Porque son 60 y no 100, por exactamente, ejemplo, que estamos acostumbrados a las potencias de 10, ¿no? Exactamente. Me gusta mucho preguntarme por qué. Sí, igual, no tiene nada que ver, pero es porque tengo que comprar 12 huevos y no 10. Por ejemplo, los 12, hoy voy a hablar de los 12 huevos. Pues va a tener huevo la cosa, eso te explico. Pues sí. ¿Verdad? Te explico. Todo viene de los sumerios. Los sumerios hace 4.500 años habitaban la zona... La Mesopotamia, la región de Mesopotamia en el actual Irak. Estos señores usaban una numeración basada en el 12. Parece un poco extraño porque lo normal es que se utilice el 10, que son los 10 dedos de las manos, porque es una forma más natural la que usamos nosotros, el sistema decimal. Utilizamos para prácticamente todo la numeración decimal, aunque en los ordenadores se utiliza ya el sistema binario, pero para las personas utilizamos la numeración decimal y casi todo el sistema métrico está basado en las unidades de 10, las potencias de 10, ¿no? Excepto precisamente el tiempo, en el trozo que se refiere a las horas, los minutos y los segundos, y las circunferencias, los grados, los arcos de circunferencia, que también se miden en grados, en minutos y en segundos. Y también viene esa forma de numerarlo, de dividirlos, también se debe a la misma civilización, a la civilización sumeria, que posteriormente evolucionó o fue transmitido a las civilizaciones posteriores, ¿no? ¿Y cómo eligieron estos señores ese número? ¿Por qué el 12 y no coger otro? El 10, que sería lo más natural, ¿no? Visto desde nuestro punto de vista. Pues estos señores tenían la costumbre o... habían llegado a la conclusión de que era más práctico contar del 1 al 12 con una mano. Con una mano, nada más. Tenemos 5 dedos, ¿cómo podemos contar del 1 al 12 con una mano? Falange, falangita, falange. Exactamente, con la falange de los dedos. Complicado. Lo que hacían era... Complicado, ¿no? Pues no, pero fíjate, ahora vas a ver el resultado. Ellos lo que hacían es, con el dedo pulgar, tocaban primero la yema del meñique, y con eso señalaban el 1. Esto. Eso es. El 2 sería la segunda falange del dedo meñique, la del medio, y el 3 la que está ya más cerca del cuerpo de la mano. Después el 4 sería la yema del segundo dedo, del anular. De esa forma, tocando, llegaban del 1 al 12. El 12 sería la primera falange del dedo índice. Esto es para grabar en vídeo todo el equipo un putazo contando con los dedos. No, pero yo creo que lo estoy explicando perfectamente. Visualmente, sí. ¿No? Entonces, con una mano contaban hasta el 12. Oye, entonces, 12. Cuando llegaban ahí, tenían que seguir contando. Lo que hacían es extender un dedo de la otra mano. Bueno, esta mano normalmente era la derecha. La mano derecha era la que utilizaba... Y ya hemos contado 12. Que marcaba los 12 dedos. Una vez que ha llegado el 12... Lo que hacían era dejar de tocar un dedo con el pulgar y cerrando la mano izquierda, despegar el dedo pulgar. El dedo pulgar sería el 12. Y así empezaban a contar. A 12 otra vez. Si tú cogías a un sumerio con el dedo pulgar de la mano izquierda levantado y uno de los dedos de la mano derecha tocando uno de los dedos, pues estaría contando un número superior a 12 pero inferior a 24. Cada vez que contaban 12 levantaban otro dedo de la mano, así podían llegar hasta 60 con la mano izquierda. Con la mano izquierda llegaban hasta 60. Ese sistema lo utilizaron ellos porque también resulta que el número 60 y el 12, que están relacionados por este artilugio, el número 60 es un número tiene la propiedad de que es muy divisible, muy fácilmente divisible. Uh-huh. Se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6. Fijaros que los 5 primeros... Eso me encanta las matemáticas siempre. Eso es. Después se puede dividir entre 10, entre 12, entre 15, entre 30... Entre 30. Con lo cual, para las operaciones sencillas de cálculo comercial, era muy práctico para ellos tener ese número como base para calcularlo. Entonces ellos lo que hicieron fue usar esa forma de numerar y lo aplicaron a la astronomía. Y lo que hicieron es dividir el día en 12 horas, en 12 periodos, y la noche en otras 12. El día y la noche lo consideraban ellos no como una unidad, no que formaran dos mitades de una unidad, sino como dos cosas diferentes, y cada una de ellas le daban la misma longitud. Sus horas no eran de duración equivalente, puesto que en verano el día dura más. Entonces sus horas eran bastante flexibles, no pasarían los niveles de calidad que hoy se exigen a un reloj. Tampoco ellos tenían mecanismos de precisión, por lo tanto... Pero hicieron eso, dividieron el día completo en 24 horas. Fueron los primeros que dividieron el día en 24 trozos. Y cada trozo de esto lo dividieron ya en 60. La hora en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Lo mismo que hicieron con la circunferencia. La circunferencia la dividieron en 360. Y a su vez cada grado de la circunferencia en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Pues estoy asombrado, sí, pues yo no sabía esto. ¿Te das cuenta cómo tenía razón en no decírtelo antes? Para que te notara ahora la emoción. Estoy a punto. No digo de qué, pero por a punto. Pues es que esta parte de las matemáticas siempre me ha gustado mucho. Me he ido el colegio cuando hacía el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, me encantaba. Pasar de base una a base otra. Bueno, ya terminar simplemente diciendo lo que ya he comentado antes, que el sistema sexagesimal, que es lo que estamos hablando, el sistema sexagesimal, actualmente solamente se utiliza para unidades de tiempo, en ciertas unidades de tiempo, y para el sistema para medir arcos de ángulos, ¿no? Y fue usado posteriormente por la civilización egipcia, la griega, la romana y la árabe. Me ha llegado hasta nosotros. Me ha recordado lo del 60, que seguro que ahora, si se investiga, pues sabremos la razón que la tiene que tener. En francés, 80 es 80. 4 veces 20, ¿por qué? Sí, bueno, me lo he preguntado, ¿no? Porque la 80 en español es 80 y en inglés es 80. Pero 80, bueno, Gloria es que sabe mucho idioma. Y el 90, 90, ¿no? Y el 70 era 70. Eran 60 más 10. Los franceses no están ahora para preguntarle mucho, muchos aleos ahora ellos allí, para preguntarle ahora los números, pero lo investigaremos. Pues me ha encantado, José Luis, a mí eso, ¿eh? Es más, mañana, ¿sí?, cuando llegue alguien a mi trabajo a preguntarme cosas... Te lo vas a contar, ¿no? No, voy a contar con 12. Lo vas a dejar para ti difuso. Lo voy a dejar muerto. Porque yo cuento así, me gusta el estilo sumerio a mí. ¿Qué hace este tío? Porque yo no cuento así. Tú antes me comentabas que tenías un problema al sumar horas extras, ¿no? Sí, pues mira, utiliza los dedos para sumarlo y verás cómo no te equivocas. Ya la que le hacía falta ya, ¿no? Oye... los dedos de la mano con los dedos de la pie. No, que antiguamente riñan a los niños por contar. Yo nunca he contado con los dedos, yo no me acuerdo. Ahora se aconseja, creo. Yo no lo veo mal, ¿no? Que cuenten con las manos en un principio. Yo, por ejemplo, yo lo de la cuenta de la vieja nunca lo he entendido. Yo para eso he sido muy elemental, muy torpe. Yo no sé dar el cambio todavía. Bueno, a quien me quiera engañar a mí en una tienda, me engaña. Porque eso de que tú das un dinero, ¿no? Toma, te doy 20 euros. Ya te dicen, toma, 300, esto hace 400, 500 y 100. ¡Pum! Me lo creo por un acto de fe. Porque yo lo que hago es que, ¿cuánto vale el producto? 13,50. ¿Cuánto doy yo? 20 euros. Pues 20 menos 13,50 sale esto que me tiene que dar. Pero la gente no lo hace así, lo hace al contrario y me hago un lío. Bueno, don Manuel Jiménez del Barco. Dígame. ¿Usted cómo cuenta? Yo soy tradicionalista y si hay que en el sistema hexagesimal se cuenta, pero yo soy del sistema internacional, que es la decena, o sea, es lo suyo, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Como científico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero déjame decirlo, porque si lo sabe alguien, pues no había. A ver si me acuerdo, a ver si lo digo bien, que era de memoria. Palito, palito, palito, palito, palito, palito, palito, palito, no, palito V. V, V palito, V palito, palito, V palito, palito, palito, palito, X, X palito. ¿Eso qué? Un número romano. No, es un niño romano jugando al esconder, que está en la, contando. Vale. Como hay malo chiste. Hay un chiste de eso, pero no lo voy a contar aquí. No, bueno, bueno podemos... Déjalo luego para la pizzería. Bueno, sabéis que, que hace mucho tiempo que no se usa, la agrupación Magallanes tiene un canal para sí, comunicarnos. Que está parado, sí, es verdad. Y hay otro canal que no se utiliza mucho tiempo, se llama Magallanes X. Podemos hacer un punto azul X, que se emite codificado, previo pago, perro, ¿no? Y luego se pasa. Antes de pasar al Lito, me gustaría... Tú tienes ganas de hablar, cara de decir algo. Nada más decir que es curioso que hemos hablado de la conferencia que dio aquí el señor Speed del tiempo y su medida. Y estamos a 26... Y dentro de dos días se cumplen cinco años justo. Joder. Pues fue el 28 de abril del 2007. Increíble. Que el único que estará aquí en activo en educación eres tú, ¿no? Los niños de hoy, ¿cómo calculan? ¿Cómo están de cálculo? Cálculo mental. Muy mal. Calculan muy mal. Espera, que no te veo con Crisol. Crisol, echarte un poquito para el lado, yo que no le veo la cara. Ahí está. Calculan, la verdad es que calculan muy mal. Y eso que yo no sé exactamente por qué, porque no se les deja calculadora hasta muy adelante y todo, para que no... Pero hay muchas teorías sobre el tema. Hay quien piensa que los niños deben de saber calcular, de cabeza. Un inciso. Yo de chiquitito me tragaba esos cuadernitos rubios, todo el mundo lo habrá tenido aquí, ¿no? Por eso. Y hay otras corrientes, digamos, de educación que piensan que si lo hacen ya en la calculadora, para que quieren los niños que aprendan otras cosas de matemática más esenciales. Entonces, digamos que están las dos corrientes. Dice, bueno, ¿para qué quiere el niño saber 13 por 8? ¡Pum! Y decirlo, porque hay técnicas para hacer de cabeza cualquier tipo de operación. Y se adquiere. Pues gimnasia mental, ¿no? Sí. Son unos truquitos, unas cosas. Yo soy de la primera tendencia, ¿eh? Cálculo, quieras o no, pues haces mover las neuronas y todo. Es lo mismo que el que piensa que... Llegó un momento en la educación que se pensaba que las cosas de memoria no valían para nada. Esas son teorías que van saliendo ahí. ¿Vale? No, de memoria que no aprendan los niños. Oye, pues si los niños saben, cuando llegan a cierta edad, 20 poesías y 40 no sé qué, pues oye, la memoria está ahí, haciéndoles funcionar las cosas. No, de memoria nada. Entonces tampoco, ni tanto ni tan calvo. El caso es que calculan bastante mal, que decir que... Pero por ejemplo, cuando dices cualquier tipo de cuenta, como decía antes Lito, de la cuenta a la vieja, de decir... No sé, dividir por dos o por tres, hasta hacer tres partes de algo, no sé, que tú no sabes exactamente cuánto, pero más o menos. Es que yo he tenido, por ejemplo, maestros de física, que te ponían un problema de física y tú tenías que resolver el problema, claro, y entregarle el papel sucio donde tú habías hecho las cuentas. Sí, las cuentas forman parte del examen y yo también. Yo también lo entregaré. Que me las entreguen también cuando hacen cuentas. Se da el caso de que a lo mejor el niño sabe plantear un problema de física. Y se equivocan las cuentas. Muchísimo. Hay una cosa que tengo una lucha continua con mi compañero de matemáticas y que ni él ni yo somos capaces de sacarlo adelante, es que la gente no sabe despejar una ecuación, no sabe despejar. Un lo fácil era eso aquí, ¿no? No saben. Hacen la ley de Newton, las tres leyes de Kepler, todas las cosas, y van a despejar la V de la velocidad. Y mal el problema. Pero a lo mejor que no se lo han explicado bien, ¿no? ¿Qué? A lo mejor no se lo han explicado bien, ¿no? No lo sé, porque estamos a mi compañera de matemática y yo a una intentando eso y no terminan de aprender a despejar. Sí, pero también... No acaban de abstraer un poco, que es otra cosa que les pasa. No abstraen lo que estudian en matemática, esa X... que está por todos los lados, con la V de la velocidad, con la T de temperatura o con lo que sea. Ven una T y ya no saben hacerlo. Y borras la T y pones una X y a lo mejor sí la saben. Eso también es culpa del sistema educativo porque no se le explica a los niños, cuando se le explica una operación, para qué se utiliza en la vida real. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero de todas maneras, hablando del tema de la, de las operaciones, por ejemplo, yo que levante aquí la mano, ¿quién ha tenido que utilizar en la vida civil una raíz cuadrada? ¿Quién ha tenido que calcular una raíz cuadrada? Prácticamente nadie. O sea, hay cosas, eso tiene que llegar a un límite, ¿no? O sea, a la multiplicación estamos de acuerdo que las cuatro reglas tiene que saberla uno. Las potencias todavía, pero ya más allá, yo creo que no es necesario. Tanto cálculo, ¿no? Digamos, porque se puede, yo creo que ese tiempo o ese esfuerzo del chaval se puede aprovechar, por ejemplo, para saber, por ejemplo, para qué se utiliza una potencia en la vida real. Claro. ¿Para qué se utiliza una multiplicación en la vida real? Porque muchas veces se deja todo tan en teoría que después los niños saben para qué se utiliza, por lo tanto se pierde. Pero yo creo que es verdad lo que tú dices, es que no se enseña a razonar. Por ejemplo, ahora en mi trabajo, todo el mundo se acostumbra al Excel, ahora estamos pasando al Open Office, total. Uh-huh. Y la gente con la hoja de cálculo se hace un cacao. Bueno, es muy difícil. Y el problema está que la gente no sabe razonar. Por ejemplo, no sabe escribirlo. Ahora que hablo de hoja de cálculo. Yo explico en tecnología, la parte que doy de informática, una de las cosas que explicamos sencilla es hoja de cálculo. Bueno, pues cuando tú les pones a hacer una hoja de cálculo sencilla para segundo de la ESO, para tercero de la ESO, que son chavales todavía que no tienen gran nivel matemático, bueno, pues les pones a hacer una factura y de 30 hay 2 que saben hacer un 18% de IVA. El resto, 28, te preguntan, ¿cómo era esto del...? ¿Se multiplicaba? ¿Cómo era esto del porcentaje? ¿Cómo era? Que no se hace un porcentaje, un cálculo. Muchas veces no lo saben. Muchas veces, aparte de que no lo sepan, a mí me pasa de que la gente lo hacen de forma mecánica. Hacen la operación, pero no saben cómo la hacen. No saben que... En el momento en que tú entras en un programa en el que tienes que dar muy mascadito, paso a paso, qué es lo que hay que hacer, se pierden. Eso, sí. Por ejemplo, tú que en informática tú te tienes que dar cuenta según la programación que la gente no sabe. No, yo por ejemplo, yo he dado... ¿Tú no te has dado cuenta alguna vez de eso? Infinidad de cursos de cálculo de ofimática. ¿Y que no saben hacer el porcentaje del 20% de algo? Y te digo que normalmente, o sea, cuando tú das que si el procesador de texto, el programa de presentaciones, la hoja de cálculo y la base de datos, ¿no? El orden de preferencia de los alumnos siempre es el mismo. El que más les gusta, el presentaciones, claro. PowerPoint. Ese es el que más les gusta. El siguiente que más les gusta es el procesador de texto. Más fácil. El siguiente es la hoja de cálculo y el último, por supuesto, es la base de datos. La base de datos, eso ya olvídate de ya, ¿no? Y si te das cuenta, va de más mecánico a menos mecánico. O sea, porque las presentaciones, eso es sota caballo rey. Esto se hace así y punto. Luego ya es la imaginación que tú le eches. El procesador de texto es tres cuartos de lo mismo. Yo te doy un texto, toma, vos me hecho. Y te lo hacen. Ahora, la hoja de cálculo, tú le dices, hazme esta hoja de cálculo. Si tú le dices, ponme en esta celda, me pones hecho. En esta otra celda, así sí, te lo hacen. Perfecto. Claro. Lo que pasa es que eso, bueno, yo considero que eso no es aprender a hacer una hoja de cálculo. Como tú le digas, como José Luis, toma, este formato de factura, pónmelo en la hoja de cálculo que me funcione. Ya empezamos con los problemas. Ya empezamos con los problemas y, por ejemplo, lo del tanto por ciento de IVA o te debías subir el sueldo un 10%, una cosa así. No, le cuesta la misma vida. O sea, yo me parto riéndome porque cuando se atrancan con el porcentaje, ¿no? Le digo, yo soy tu jefe, ¿vale? Te voy a pagar 1.000 euros y te voy a subir el sueldo un 12%. ¿Cuánto tengo que pagarte? Lo que tú me digas, lo que te pago. Siempre se equivocan. Tú no estás hablando de alumnos niños. No, yo estoy hablando de personas adultas. Y bueno, son muy pocos los que realmente pillan los conceptos matemáticos y lo aplican más o menos bien a la hoja de cálculo. Hay gente que te sorprende, ¿no? Pero la mayoría, 80, 85%, les cuesta la misma vida. Que tú vas a comprar una tienda y te dicen que hay un 20% de descuento de una cosa y tú no sabes calcularlo, le digo yo a esta gente. No, ya lo pondrá allí en un cartel, yo qué sé. Pasado. De hecho, precio antes, precio después. Si está mal. No sabes calcular a grosso modo 20%, 25%, la cifra es redonda, porque 7% ya, pero un 20%, así de cabeza, pero rápidamente. que es la quinta parte. Quizás deberíamos seguir numerando como los sumerios. Falange, falangina, falangeta. Falange, falangina, falangeta. Venga, Lito, ¿quién nos trae por ahí? Bueno, yo vengo a completar lo que dejé a medio el jueves pasado sobre el taller de observación, el número 4. Sería el número 4 bis. Bis. De cuerpos menores. El jueves pasado empecé hablando un poquito de qué son los cuerpos menores, para refrescar un poquito rápidamente la memoria, pues serían aquellos cuerpos que no orbitan alrededor del Sol ni orbitan alrededor de otro planeta, o sea, ni son planetas ni son satélites. Dije que había dos zonas, bueno, está el cinturón. Bueno, tres zonas. El primero, el cinturón principal, que está entre Júpiter y Marte. El cinturón transneptuniano, que está después de Júpiter, o también llamado cinturón de Edward Kuiper. Y ya más alejado está la nube de Oort, que prácticamente rodea como una cáscara a todo el sistema solar. Primero, ¿qué objetos, ya de forma práctica, qué objetos podemos ver desde la Tierra? Pues solo estarían a nuestro alcance los mayores objetos del cinturón principal, que serían los grandes asteroides Ceres, Palas, Vesta, Juno, Igea, Davidia y Europa. Aparte, alguno de estos zonas pequeñas que no serían de estas grandes divisiones que he comentado antes, los NIAR, los objetos cercanos a la Tierra. Si vemos uno muy brillante, sería preocupante porque no suelen ser grandes, así que si lo vemos muy brillante es que está muy cerca. La única explicación estaría es que estaría muy cerca. Así que, salvo eso, en el tema de asteroides y en cometas, pues tenemos los cometas que nos visitan periódicamente. Los hay de largo periodo, medio y de corto. Los de corto no suelen ser famosos, pero porque al tener órbitas más parecidas a la de los planetas, más circulares, no tenemos grandes encuentros cercanos con ellos. Sin embargo, los cometas de largo periodo, por su excentricidad, puede darse una carambola de que nos pille muy cerca, que en su entrada en el sistema solar interior nos pille muy cerca y entonces veamos un gran cometa con una gran cola. Entonces, eso sí, ¿no? Veamos ya cómo se puede hacer observaciones tanto de asteroides como de cometas. Lo primero, vamos a entrar primero en asteroides. Lo primero es saber si un asteroide está visible o no. Para ello, yo recomiendo, ahora que tenemos la internet con esta capacidad tan grande de datos que podemos encontrar en cualquier página, páginas web que muestren las cartas, incluso cartas o te lo dicen, los asteroides que están visibles. Por ejemplo, yo recomiendo la página web de la revista Sky and Telescope, que es www.skypuff.com, que tiene una parte que es, bueno, está en inglés, pero es de las mejores que yo he visto en el tema de descripción de asteroides visibles, ¿no? En el menú Observing de arriba, vas a Objetos Celestes, Celestial Object, y allí ya está Asteroids, y le picas y te da los asteroides cercanos, incluso con las cartas de por dónde va a pasar en las fechas próxima a la fecha que estás consultando, ¿no? Las cartas están en PDF, descargables, sin problema, y después imprimibles para llevártela al campo o lo que sea, ¿no? Una vez que sabemos ya que tenemos un asteroide, el problema sería encontrarlo, o atestiguar que lo hemos visto. El problema de eso es que las cartas que vienen detallados los pasos según los días, viene dibujado no un punto, sino una línea, que es la trayectoria que sigue en los días, en diferentes días, marcado, pues día 20 está en tal sitio, día 25 está el día, así suelen ser esas cartas. Una vez que tienes más o menos la posición, el problema que hay es que son cartas pues detalladas y hay que orientarse bien en el cielo, saber primero a qué parte de la constelación, irte a la constelación en grande, a la zona del cielo, después la constelación y después a la parte concreta donde está pasando ese asteroide. Puedes hacer una... Hay dos maneras de hacer una observación visual y tratar de localizar lo que son estrellas y tratar de ver el punto que no cuadra con las estrellas del campo, que sería el asteroide. Y la otra cuestión, si se tiene equipo fotográfico, hacer una fotografía y al cabo de una hora y media, no hace falta más tiempo, hacer otra y compararlas. Las estrellas estarán fijas y el punto que se ha movido es asteroide, porque tiene suficiente movimiento rápido como para que en una hora y media, dos, haya cambiado de posición. Entonces, digamos que has triunfado, ¿no? Porque has localizado el objeto. Decir que las cartas que vienen en estas que se publican suelen en asteroides suelen ser bastante exactas, o sea que el punto está donde dice la carta. Sin embargo, para el otro tipo de objeto, los cometas, no son tan exactas y ahora explicaré por qué. Para los cometas, pues recomiendo otra, para estar al tanto de los cometas visibles, recomiendo otro procedimiento, que es estar suscrito a un sistema de alertas por internet, bien una cuenta de correo, o bien, por ejemplo, hay un grupo de Yahoo muy, muy consultado, que tiene muchos seguidores, que es cometas/ops, ¿vale? En estos servicios, que incluyen muchos de ellos alertas SMS a móvil para cometas de cierto brillo, que son importantes, que te llegue, que no tengas que ni siquiera estar pendiente a descargarte los correos de la cuenta de alerta, sino que te llegan por email. Hay otra, por ejemplo, un servicio SMS del aula de astronomía, Astro SMS, que te da las alertas de los cometas. Los cometas, estamos hablando de cometas de alerta porque los cometas de largo periodo sí sabemos las fechas en las que va a estar, pero hay algunos que pasan una vez solo, que son los que tienen órbita parabólica o hiperbólica, que se ven una vez nada más, y esos pues no están catalogados, no están fichados, digamos, en el cielo, así que son descubridores en el momento en que se hacen visibles a grandes telescopios, se les empieza a localizar, se les calcula unas veces mejor, otras veces peor, la trayectoria se calcula, pero no se tiene fechas antes, no se tiene aviso de que vaya a pasar, así que hay que estar con el tema de las alertas en lo mejor que se puede estar para el día. El tema de pillar el cometa es tres cuartas partes de lo mismo, y al final hablaré de una diferencia que he comentado antes con los asteroides. Descargarte la carta en el que venga la trayectoria del cometa, con la salvedad de que probablemente el cometa no esté en el sitio donde diga la carta, porque esas trayectorias están calculadas con muchos parámetros, que muchos números, que hay que hacerla con varias observaciones. Entonces, si no se han hecho suficientes observaciones para tener una precisión, la trayectoria que viene dibujada en la carta no suele ser un poquito daleado, pero... Vamos a contar, sí, estamos... a contar lo que estamos haciendo, ¿vale? Ya. Para que te interrumpamos. Ahora. Yo le he señalado que queda un minuto, le he enseñado el dedo índice y el Lito me ha contestado que quedan cinco y no puede ser cinco, le queda uno. Ah, vale, pues uno. Y ahora, y estamos... No, no ha dicho cinco, ha dicho 12. Ah, 12, ya estamos aquí contando la falajita. Bueno, acabo... rápidamente, porque si es un minuto... Te estoy poniendo de fondo a Carmina Burana para que te asuste. Vale. Se hacen igualmente que los asteroides, dos fotos. Esta vez los cometas, a no ser que estén muy cerca, no conviene hacer las dos fotos, por ejemplo, tan juntas, sino incluso días de observación separados. Hacer una observación y dos días después hacer en la misma zona, o el día después si está, porque el cometa, a no ser que esté ya cerca del perihelio, cerca de la posición más cercana al Sol, no se mueve tan rápido como un asteroide. Compararlas, y cuando también un asteroide es un punto como una estrella. El asteroide, el cometa en la foto aparece distinto, aparece difuminado, ¿no? Porque cuando lo vemos ya está cerca del Sol y por lo tanto ya tendrá coma e incluso cola, ¿no? Si es grande. Para fotografía, bueno, la diferencia que tiene el localizar cometa, a diferencia del asteroide, es que probablemente te quieras quedar con el recuerdo de la foto. Del cometa. Un asteroide es un puntito, no tiene gracia, pero un cometa con la cola, entonces quieres hacerle la foto. Y el tema del seguimiento es complicado porque el cometa tiene movimiento que es distinto al de las estrellas o al fondo del cielo, y si sigues el fondo del cielo te saldrá el cometa borroso, y por lo tanto hay que hacerlo o manualmente, como lo hacía nuestro amigo Dagua, o con CCD y haciendo guía fuera de eje o con otro objeto que no sea una estrella. Y con esto vale. Se acabó. No es que yo me ponga a pensar por cortar, es que lo que pasa es que se va retrasando por culpa del tiempo todos los programas que vienen detrás. Bueno, que nos vamos. Muy bien, pues. Me encanta esta música, me pone nervioso. Sí. Yo la utilizo para limpiar el polvo de la casa. En 5 minutos estás cargado todo el salón. Para limpiar el salón. Hombre, si me pongo el lago de los cisnes, no hago nada. Mejor eso que invadir Polonia. Nos vamos hasta... Tened cuidado con las motos, ¿eh? Sí. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves.